Edith. Edith. Hola. Sí, profe. Estoy. Listo, ya hice las configuraciones que necesitaba hacer para empezar la sesión. Entonces, cuéntame, ¿cuáles son tus preguntas? Bueno, profe, hay una cosa que me dice que no puedo, o sea, que estoy tratando de entrar a los módulos, a los contenidos, a la actividad, y me dice que no tengo permisos. Soy un usuario no autorizado y que no tengo permisos para entrar, no entiendo. Es la primera vez que me pasa. Ah, ¿en la plataforma? No, pero ¿cómo pudiste sí, entrar? Sí, en la plataforma. No, o sea, estoy en este momento viendo el chat que en el momento está usted solito, sí. Y estoy tratando de entrar al contenido y me dice que soy usuario autorizado y que no tengo permisos para entrar a las diferentes cositas. ¿A los contenidos? No entiendo. Sí, a los contenidos, a la guía, a la presentación, a las actividades, todo no me dice que soy usuario no autorizado. Bien interesante. No sabría qué está pasando, pero yo le puedo hacer una consulta al ingeniero. ¿Existe alguna forma de que tú hagas una captura de pantalla de eso que está ocurriendo y me la envíes? Voy a cerrar la sesión de la plataforma. Sí. A ver qué es. Bueno, cierras y vuelves a abrir. Y si es posible, cuando usted salga ese mensaje, que hagas una captura de pantalla y me la envías. Y ya así miramos con el ingeniero aquí qué puede estar pasando. Ok. Otra cosa, profe, ya estoy haciendo eso. Otra cosa. Lo de actividad 6, que es lo de la presentación. ¿Eso hay que hacer un tipo de exposición o solamente un documento hablando del tipo de diseño? Bueno, en primera instancia... Esa es mi inquietud, hacer una presentación como tal... En primera instancia, no es hacer una presentación como la del módulo anterior, o sea, PowerPoint y con audio, no es la misma actividad, sino escribir un documento. Sin embargo, si la persona quiere hacer una presentación, yo creo que es absolutamente válido, ¿sí? Cualquiera de las dos modalidades es válida. Ah, pero la idea es hacer un documento hablando del tema, hablando del diseño, de las características y todo el cuento. La cuestión es, bueno, uno pone ahí su exposición sobre, digamos, el diseño que me tocó a mí. Y si a uno no le preguntan cosas, como pasó en el foro del primer módulo, que a usted fue el que le tocó preguntarnos cosas para poder nosotros responderle. Pues en ese caso me tocaría hacer lo mismo. si sus compañeros no les preguntan, pues me toca a mí preguntarles. Ahí no puedo hacer nada más. Sí, el problema es que tú, por ejemplo, tienes que ahora preguntar. Sí me salió, profe, la... ¿El mensaje? Ah, no, ¿ya te salieron los contenidos? Ahora no, ahora sí con respecto, ya ahora sí me salió los contenidos tan raro. Me salía que usuario no autorizado. Pero ya ahora sí pude entrar ya a todo. Debe ser alguna falla temporal, sí. Tan raro. Entonces, eso es algo que también, con respecto a la pregunta que estabas haciendo, algo importante es que tú debes hacer por lo menos una pregunta a una persona del curso, porque la nota también depende de que tú preguntes a otra, hagas por lo menos una pregunta a otro participante, ¿sí? Entonces, si tus compañeros no te hacen ninguna pregunta... ¿Tengo que calificarla? Sí, eso dice la actividad. Tú tienes que hacer una pregunta y con base en la presentación que hizo la persona y la respuesta que te dio, tú haces una evaluación de todo el proceso. Por supuesto, la nota no es después de que me dé la respuesta. Exactamente. Yo pensé Y la inquietud de otra, pues de otros compañeros era que pues nosotros hacíamos la exposición y dependiendo de eso, pues entonces le poníamos la nota. Solamente con la exposición no. Tiene que ser Ese, la suma de la exposición más la respuesta a la pregunta. ¿Sí? ya, es al momento que respondan la pregunta que uno hace a Sí. al expositor. Sí, exacto. Y lo que tienen que tener presente es que si no hacen ustedes preguntas, pues yo lanzaré al menos una pregunta para cada estudiante y dependiendo de la respuesta, ustedes tienen que entrar a evaluar. La evaluación sería, por supuesto, una valoración que se sacaría con la calificación que ustedes le dan y la que yo considero que debe ser. Sí. Haríamos como una especie de promedio. Se Promedia la nota de ustedes promedia. más la mía. Y en el módulo. ¿En el qué? Ya. Y entonces, profe, en el módulo 1, esa no tuvo cali en el módulo 1 no hubo calificación de ese foro. En el módulo 1 la evaluación del foro la hago yo, solamente. ¿Sí? No, porque como ya has calificado casi todas las actividades Sí, de los módulos, a mí se no, me hizo raro. Y sí. dije, tal vez porque como nosotros no hicimos No, preguntas. de todos modos yo les puse una carpeta de socialización del foro, ¿sí? En la que ustedes pueden hacer comentarios. ¿Sí? O sea, solamente están publicadas dos presentaciones, la tuya y la de otra persona que no recuerdo ahorita el nombre. Porque son las únicas dos Juliana. presentaciones. Son las únicas dos presentaciones de las que hay Entiendo. publicaciones. ¿Sí? Los demás finalmente no publicaron nada, pues no Sea, sé. nadie más envió la evaluación. Nadie más ha hecho publicaciones, exactamente. Entonces, la idea es que si ustedes hacen comentarios, yo también puedo usar esos comentarios para emitir mi calificación final. ¿Sí? En esa sala de socialización, ustedes pueden emitir Ah, pues yo comentarios. respondí. ¿Ya hicieron comentarios? En la de socialización. Hay una que dice socialización del foro, ¿sí? No, o De sea, presentaciones. ¿No la ves en la sí, yo carpeta? vi la de socialización, que vi dos, o sea, vi una actividad que en el módulo 1, bueno, dice, ah, pero esa es después de la evaluación, esa no. Después de la Socialización, evaluación. no, pero yo nomás las vi ahí. Sí. Éntrate a esa carpeta y ahí vas Las a vi ver. ahí como tal, pero no, pues. No, no, pues digamos, yo les estoy diciendo comenten. Es lo único que dice la actividad, dice comenten, ¿cierto? Ah, ok. Sí. Sino sí, que la de las diferencias en el qué? En el foro de diferencias entre tipo y diseño, Sí. pues ahí también tocaba hacer preguntas a las Sí. personas. Ah, Entonces, bueno, como no, en ese nadie las foro. hizo, pues usted las hizo. Sí, no, Sí, y pues ese a mí. foro, la calificación, no solamente la voy a hacer yo. A ese es al que. Sí. Ah, ya, yo pensé que ese no era calificable. Sí, Pues el debido foro a es que como no calificable. vi que cal lo calificara. No, lo que pasa es que la nota de ese foro la vas a ver Ah, en la sino hoja que. de calificaciones al final. Es que me parece, digamos, Ah, esa no se muestra ahorita. pues porque no está planteada la evaluación así, pues digamos que la calificación es algo confidencial. Entonces es muy complicado publicarles ahí. En cambio, en el segundo módulo, como está establecida así la dinámica, pues la nota va a ser pública. ¿Sí? Es decir, va a ser una nota que todos la van a conocer, la nota. Ah, ¿Sí? ya. Okay. En cambio, en este foro, pues no puedo ponerme a Ah, ponerles ya, ahí o la sea que en el nota. segundo módulo sí va a estar la mota. Es una nota pública, sí. La otra nota, la del foro, la vas a Ah, conocer en la hoja ya. de calificaciones cuando esté la hoja de calificaciones. ¿Listo? Pues yo creo, profe, según mi atrevimiento, digo que las personas estaban pensando de que este módulo. De que este módulo 2, donde tenemos que hacer la socialización de nuestros diseños, pues también no va a tener como nota. Pues tomas, yo creo, ¿no? A mí, porque como vi que Ah. en el primero no salió nada, entonces dirán, no, pues estarán cuadrando convencidos de que pues, también en el segundo módulo interesante. También no va a haber. O sea que la, o sea, no que la deducción nota, es que yo. Lo que no tiene nota no lo hago. Ah, bueno, listo, es una buena pues, opinión porque para, esto me da, okay. me da pie para. Yo les publico entonces un correo en el que les aclaro como que todo tiene calificación, todo, excepto la carpeta de socialización. Exactamente. Claro. Porque usted mirará que, o sea, ya ha pasado prácticamente una semana de la última actividad y no, pues tendríamos una es que, semana para entregar pues ya la exposición sobre cada sí. uno de nuestros diseños. Sí, claro, de todos modos tú puedes ir a la carpeta que dice guía didáctica. Le escucho. Perdón, tú puedes ir a la carpeta que dice guía didáctica. Sí. Y en esa carpeta están las estrategias del módulo 1 y del módulo 2, o sea, todas las actividades que tenía que hacer, ¿cierto? Son unos PDFs. Si el estudiante bajó ese PDF ¿sí? y lo leyó por completo, se va a dar cuenta que en la última parte hay una hoja de evaluación. Se llama hoja de evaluación. Y ahí dice qué se evalúa y cómo se evalúa y con qué criterios. ¿Sí? Y ahí, si el estudiante es detallista, puede darse cuenta que el foro es evaluable. Inclusive dice cuáles son los criterios que tengo en cuenta yo para evaluar. ¿Sí? Y dice que uno de los criterios dice si el estudiante replica a sus compañeros. ¿Sí? El foro eso es un ítem de evaluación, entonces... Por ejemplo, en el foro, si los estudiantes no preguntaron a los demás ni replicaron nada, pues la nota no es el 100%. ¿Sí? Lo mismo en el módulo 2 están también la hoja de evaluación y dicen cuáles son los criterios. Pero lo que yo me doy cuenta con lo que tú me estás comentando es que no leen esa información. Eso es muy colombiano, ¿no? No leemos instrucciones. Entonces, lo que voy a hacer es mandarles un correíto con lo que me están diciendo y de pronto les aclaro, les reitero que todas las actividades tienen son evaluables. Buenas tardes, buenos días. No. Ah, no, sí, yo estos módulos sí lo había leído, profe, tampoco, me crea. No, yo he leído el módulo, la estrategia. Yo lo había leído. La estrategia. Sí, claro, yo lo había leído porque ahí uno mira los porcentajes de cada actividad de evaluación, de cada y entonces una de ahí pueden deducir que sí, que el foro es evaluable. Bueno. Sí. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, esa era como la inquietud que tenía. Sí. O sea que en esta solamente son tres notas, el de coevaluación, el de la propuesta y el de los diseños de descripción. Sí, yo lo había visto. Lo que pasa es que, sí, yo creo, profe, que es importante ese correíto, pues, porque la mayoría de las personas, pues, estamos, no estoy hablando por todos, pero con los que he hablado, sí, pues, estábamos como muy, muy fresqueados con respecto a esa actividad y, pues, yo cada vez que entraba, yo, pues, entro en las noches que me queda tiempito así y, pues, los sábados no toca trabajar. En esta ocasión no, fue como muy de suerte que no dije, no, voy a entrar a participar. Que usted me envió la vez pasada el link del chat que tuvieron con Liliana y José, creo que eran los dos que estaban. El sábado pasado. Entonces dije, no, voy a entrar a hablar con el profe, ya que no he tenido la oportunidad de comunicarme con él en estos chats que ha tenido durante el transcurso de la materia. Pero sí se me hace importante, profe, lo del correo. Ok, voy a enviarlo en el transcurso de la tarde de pronto. Estoy como más desocupadito y... O sea que ya el... Viernes. O sea, esta materia ya va hasta el domingo y ya termina. Hasta el viernes. Viernes, perdón. Hasta el viernes ya. No más, no va más. Creo que ya ha sido suficiente tiempo el que les he extendido. Profe, las personas... las que están viendo esta materia son personas de otras ciudades, de otros, digamos, de otras. No, meses, digamos, yo soy del corte de junio. No sé si los otros sean de abril o de enero, o de, no sé. Yo tampoco. Es que yo no entiendo. Yo tampoco sé. Yo no entiendo porque es que yo, o sea, yo tengo un corte. Sí. Yo entré en junio y sí. Yo nomás tengo una compañera. Sí. Que es Franci. Ah, ya. Entonces sí. Yo no entiendo los otros. ¿De dónde salieron? De debajo de la manga del coordinador. No, ¿o son de otra especialización? No, son de la misma. Lo que pasa es que la forma como el coordinador hace la programación, el programa cuando fue aprobado por el ministerio, ¿sí? Es un programa que en realidad no está semestralizado, o sea, sencillamente aprueban el total de créditos de las asignaturas. Y esto forma parte de la flexibilidad de la educación virtual. Entonces, en el plan de estudios, los únicos que están en un orden secuencial son proyecto 1 y proyecto 2. ¿Sí? Y no sé si hay alguna otra que sea prerequisito de otra. ¿Sí? Pero las demás materias pueden verse o en el primero o en el segundo semestre. ¿Sí? Entonces esto es bien útil para que el coordinador pueda armar grupos que sean como pues representativos. Entonces, es posible que estudiantes de segundo semestre estén con estudiantes de primer semestre, ¿sí? Y viceversa. Sí, o sea, en el siguiente... Ah, es que estaba viendo así, precisamente. Es lo que seguramente tú estás dándote cuenta, que entraste en la corte, pero estás con estudiantes... Bueno, no solamente sí. Es eso, sino que también pueden ser... Lo otro que ocurre es que en un semestre los estudiantes se les programan más o menos por bimestres bloques de materias, ¿sí? Entonces, en el primer bloque se le programan unas materias, en el segundo otras. El coordinador hace una programación de tal manera que las materias del segundo bloque de los estudiantes de la corte anterior, que son cada 2 meses las cortes, ¿sí?, vean la misma materia con los estudiantes del primer bloque del siguiente corte. ¿Sí? Entonces, no necesariamente son estudiantes de segundo semestre con estudiantes de primero, sino son estudiantes de primero de un corte con estudiantes de primero de otro corte. ¿Sí? Solamente que aquí, con la programación de cada 2 meses, es posible que estudiantes del mismo semestre vean las materias en diferente orden, ¿sí? O sea, el primer bloque de los estudiantes de la corte anterior es el segundo bloque, ¿sí?, para ellos de los de la siguiente corte. O sea, que puede que mis compañeros que estamos viendo ahorita esta materia ya hayan visto la materia que yo voy a empezar a ver ahorita. Exactamente. Porque les programaron inicialmente otro bloque. Es que esa era mi... ¿Sí? Sí, es que... O sea, la mayoría de las materias las he tenido... Las que he visto las he tenido nomás con Franci. Y ya ahorita esta se me hizo raro. Yo, uy, ¿esta por qué tanta gente? Sí, eso es lo que ocurre. Es una programación que se hace para... No había tenido... Es una programación que se hace para optimizar la carga docente. ¿Sí? Porque pues la idea es que el docente pueda atender... pues el número máximo de estudiantes posible, ¿sí? Bueno, entonces... O sea, que aquí no se aplica semestre como tal, o sea, horario de semestre. Hay bloques de 2 meses y cuando se completa el bloque, se completa el semestre. Cuando se completan los 2 bloques, se completa el semestre. ¿Sí? El semestre está más asociado al número de créditos que tú pagaste cuando hiciste el pago de la matrícula, ¿sí? Entonces, de todos modos... Profe, o sea, que uno aquí no tiene, digamos, yo termino en noviembre mi semestre, digamos, de la especialización, ¿no? Que es cuando se terminen los... Sí, los está modos. Bien, está bien. Si tú empezaste en junio, terminas más o menos en ¿junio? Noviembre, sí. Terminas en noviembre los 2 bloques, es decir, el semestre. ¿Sí? Que son un promedio de 24 semanas. ¿Sí? Podrías estar terminando en diciembre realmente, porque son 24 semanas. Sí. ¿Sí? A diferencia de una universidad presencial que son 16 semanas. aquí son 24, ¿sí? Ay, eso sí, eso estaba viendo. Sí. Ah, sí. Profe, muchísimas gracias, qué pena preguntarle esto, debería preguntárselas a Andrés, pero con Andrés casi no tengo posibilidad de tener estos chats. Sí. No te preocupes, con mucho gusto. Entonces que tengas un buen fin de semana y pues, ya que tienes contacto con tus compañeros, animarlos a terminar las tareas que tienen pendientes. Bueno, que tengas, listo, profe, que estés bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Bueno, chao. Bueno, hasta luego.